Supongo que ahora debo decirle lo que he aprendido. Mi conclusión. Pues mi conclusión es que el odio es un lastre. La vida es demasiado corta para estar siempre cabreado. No merece la pena. ¡Ey, ey, aquí estamos! ¡Vía de escape! ¡Narque, helbo, pecado! ¡Al ataque! ¡La unión hace la fuerza! ¡Jaque mate! ¡La unión de los mejores! ¡Motherfucker! ¡Soy agresivo! ¡Soy compasivo! ¡Soy tu peor pesadilla! ¡Tu peor enemigo! ¡Me considero algo más que un simple genio! ¡Lo siento! ¡No hay vacuna para mi ingenio! ¡Siempre mirando al cielo busco algún consuelo! ¡Puteros y zorras, joder, todos al suelo! ¡La vida es una puta llena de envidias y celos! ¡Si vienes a joderme, iré a joderte, cielo! Sí, hijos de puta. Si vienes a joderme tendré que morderte, aplastarte, eliminarte. Joder, tío, hago de esto un arte. Siempre mirando al futuro, busco una respuesta. Intenté desaparecer mis penas follándome una puerca. Más una puerta, se me cerró la cara. Mira, cáete y hazme una puta más. Máscara, hago de esto por diversión y pasión. Ya veremos si el día de mañana hago de esto mi profesión. Narque, helbo, pecado. Vía de escape, coño, unión. Ya encontré mi salida de esta vida corrompida por la bebida. Sal de tu guarida y enfréntate a nosotros, somos los únicos que no vacilamos de escroto. Soy un devoto de la rima, mi visión subirme una tarima, sentirme encima de la cima. Chaval, a mí no me da grima cruzar la esquina, me sube la adrenalina. No busco pasear en limusinas mientras Argentina no haya comida. La mínima mi rima te deriva, no busques salida, no hay escape. El fin se aproxima, no te deprimas. Si somos mejores, otros tenores, salidos del infierno. En invierno de caliente y en verano de reviento. Estate atento, yo, capitán del crucero, justiciero. Somos duros como el acero, soy más dañino que un mortero. Yo soy el carcelero y tú un mero prisionero. Buscas escape, jaque mate, vía de escape al ataque. Combate contra nosotros, no hay empate, chavales. De 24 quilates, abierto queda el debate. Tu corazón late al escuchar esta constante base. La tempestad descansa, narque, atrasa. Narque, 4x4, vía de escape a 1000 vatios, ataco en tu puerto. No tengo miedo, en serio, aparte del misterio. Traemos mierda en estéreo, en cautiverio. Mamá, dime, ¿qué he de hacer con tanto talento? Mostrárselo a estas personas o dejarlo en mis adentros. Nah, quizás sea el momento de sacarlo. Tanto mierda que hay por ahí, tanto el cual quiere copiármelo. Helbo, pecado, me respaldan, cubren la espalda. Porque es mi turno de soltar la mierda en parrafadas. Arraso, popó, ya no hay descanso, no más mentiras. Vía de escape es tu salida, normal, ya sé, no puedes levantarte. Vía de escape, rompen tu mierda, que mate, va. Me da igual cómo te lo montes, somos genios. Por esa regla de tres te pulimos. Dinos, es la envidia la que te come. Será el saber que somos superiores. No me llores y me digas ten piedad. Por favor no me hagas daño, ey chaval. En absoluto abuso de mi autoridad. Todos nos miran, ¿por qué será? Somos la salida, centro de atención. Narque, helbo, pecado, arrasaron. Vía de escape. No busques salida. Narque, helbo, pecado,